medio de la fuente, tú me hiciste una promesa. Como estaba tan solito, morena, se lo llevó la corriente. Como estaba tan solito, morena, se lo llevó la corriente. No cumpliste tu promesa, me engañó tu corazón. Hoy lloro triste con la fuente, caramba, cuando recuerdo tu traición. Hoy lloro triste con la fuente, caramba, cuando recuerdo tu traición. Le conté al amor de ayer, me juró tener fortuna. Como no quiero quererte, morena, sin esperanza ninguna. Como no quiero quererte, morena, sin esperanza ninguna. La mujer que quiere a uno y le conforme ese querer, merece que la corone en caramba con hojita de laurel. Merece que la corone en caramba con hojita de laurel. Mírala cómo baila, mírala cómo baila, mírala cómo baila pegadita de los hombres, cómo baila esa negrona. Mírala cómo baila pegadita de los hombres, mírala cómo baila, cómo goza, cómo rumbea, mírala cómo baila. Cómo baila, mírala, mírala, mírala, mírala, que pegadita a los hombres. Cómo baila, ay, cómo goza, mírala cómo baila, es así, le zumba el mango. Mírala cómo baila, ay, cómo rumbea esa nenona. Mírala cómo baila, mírala cómo baila. Mírala cómo baila, cómo baila, cómo goza. Mírala cómo baila, cómo rumbea, cómo se desguaza. Mírala cómo baila, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala cómo baila. Mírala, mírala, mírala, mírala, que pegadita a los hombres.